Ya. Dicen que el vegetal. Ya. La weá es. No puedes resistirte a tigres, creer te hablas. Capaz no serás de aguantar el peso, te dilatas. No escupas al cielo, estás que no soy desenlace. Penetro con letra de borrazo al retirarme. Ahogarás tus ganas y te pedirá respiro. Sale aire, pero mira que encima se viene el público. Dragones quieren fin hoy, pide tu espada. La angustia es necesaria en el área. Me desenvuelvo y siento el bifán del sol. Yo sostengo el libro, este equilibrio limbo. Con mis amigos sigo, derribo a los mando vehículos, nada raro comparo y encargo los ridículos. Mi círculo se complementa con bases y artículos que mis pares entienden y luego se lanzan, avanzan por vías extrañas para algunos. Miedos ningunos, no, segundos quedan por practicar. Anulo este mundo si hoy paro respiros, pero si es necesario y tropiezo se inspira flow. Donde el sol no existe y te diste las decisiones, consiste en elevarse cada vez más alto. Anunciarse con actos y ver. Sirve el tacto más exacto cada vez. Rap, das papel con rima, un clima que no te ve, pero adora tu historia. Yo, adora tu historia. Yo. Directo, conecto, honesto, con esto siempre. Molesto por defecto, soy de abre la puerta, entro. Me lanzo y lanzo cadenas, estructuras, letras. Detrás de los demás, para ser capaz de más. Directo, conecto. Siempre molesto por defecto, soy abre la puerta, entro. Me lanzo y lanzo cadenas, estructuras, letras. Detrás de los demás, hoy vencida en tu paz. Elegí este lugar, ya que me siento cómodo. Y no existe el modo de salir, solo a mi lado dos. Transformo el tiempo en rima para satisfacerme. Me alegro ese placer de mí, quizás pueda perderme. Os guardo el tropezón, es tonter, inolvidable. Amable puedo parecer, también tanto inflamable. Tú no hables de mí si no me conoces. Letras, detrás de los demás, por vencer a tu paz.